Tiempo de juego. Tiempo de juego. Ahí va la ronda informativa. Claro, con el rasca millonario, el de la 11, que puede ganar al instante hasta 500.000 euros. ¡Hala! Hay más de 60 millones de euros en premio. Bueno. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Abrimos ronda. Liga BBVA. Terminaron.